Hola. ¿Siguen ahí? Yo sí. Aunque no sé muy bien dónde estoy. Aquí no hay día, ni noche. No hay sistema capitalista ni socialista. No hay con quien tener una conversación, y en tal caso, tampoco hay tema de qué hablar. En realidad aquí no hay conciencia. No hay mañana. No hay ayer. No existe el tiempo como ustedes lo conciben. Por suerte tenemos mucha musiquita de la buena para digerir nuestra no existencia. Para comenzar esta sexta edición de 10 canciones del más acá, vamos a escuchar la canción Sit Next to Me, Siéntate a mi lado, del nuevito disco de Foster the People, una banda de indie rock que nos gusta mucho. Bon appetit. Something rotten. Last time I saw you. pegadito a Foster the People escuchábamos a Avant Press, la banda de tecnopop creada en el año 1991 por Leo García y compañía. El tema se llama Entre Rosas, del EP del año 1994 titulado Amor Entre Rosas. Ahora vamos a presentar a Donald McKinley Glover, también conocido como Childish Gambino. Se trata de un actor, guionista, comediante y músico estadounidense. A fines del 2016 ha lanzado su tercer álbum que es realmente exquisito. Logra una increíble fusión entre el funk, el rhythm and blues y el soul psicodélico. El mismo se llama Awaken My Love, y de él extraemos para ustedes la canción Hubs and Love. Inmediatamente les regalamos un temón, los Arctic Monkeys hacen, Old Yellow Bricks, garrote, garrote, garrote. She was enraged by the way that the sexy that never wakes up. Eruca Sativa es un power trío integrado por Lula Bertoldi, Brenda Martin y Gabriel Pedernera. Formada en el 2007, lanzaron en 2016 su cuarto disco de estudio titulado Barro y Fauna. Fue grabado entre agosto y septiembre de 2016 en Los Ángeles, en los estudios East West Studios. Y de ese disco vamos a oír Japón. ¿Qué extraño es este lugar? Aquí veo luces en su lugar y aquí voy como un solitario más. Se ofrece un corazón traído desde Japón. Atrás de Eruca Sativa le anexamos un temazo de los Faith No More. Separation Anxiety, o sea, ansiedad de separación, forma parte de su último disco, Sol Invictus, de hace un par de años. Si les parece, y si no les parece también, vamos a bajar bastante con un tema nuevo del niño británico, que ya tiene 23 años, estamos hablando de Jake Bugg, y presten sus oídos para esta bella balada titulada House on the Don, que viene a ser, que tan pronto el amanecer. Just look how far I fell down in the wishing well. You've forgotten. I spend time in your head. I thought I knew it all, how the mighty fall to the bottom. You spend time in your bed. How soon a silly thought until the day you call me in action, knowing me less every day. How soon the dawn of love has come and made you run. You've come undone. Ahora un poco de Stoner con Narcoiris. De su disco del 2014, El primer enemigo del hombre, ya estamos oyendo, Llega el mar. We'll be right back. what it takes, you got it, baby. You are the only one I've chose. And don't leave for me here with all these heartaches. Only you in heaven knows about my troubles, troubles, troubles. When it rains, it really pours. You shouldn't have took away my loving. You know you thrill me from head to toe. I got a feeling for you, baby. And you're the only one who knows about my troubles, troubles, troubles. When it rains, it really pours. You know what you did to make me love you. You really opened up my nose. You got what you wanted, now you left me. That's the way the story goes. Well, I got troubles, troubles, troubles. When it rained, it really poured. A Narcoiris le pegamos al inigualable Elvis Presley. El tema era When It Rains It Really Pours, o sea, cuando llueve realmente se derrama. Les recomiendo un conjunto de discos que salieron bajo el nombre de A Boy From Tupelo. Contiene material, 84 canciones, de los años 1953 a 1955. Que lo disfrutes. Oye, muy bien, estarás en mis sueños esta noche. Y al final, el amor que tomas es igual al amor que brindas. Sí, hemos llegado una vez más al final. Pero todo final es siempre un comienzo. Guau, me puse filosófica. Y nos vamos con un temazo de Moby, We Are All Made of Stars, cuyo estribillo dice: la gente se reúne. La gente se desintegra. Nadie puede detenernos ahora. Porque todos estamos hechos de estrellas. ¡Que viva el rock! Amén.